hoy realmente hay buenas historias para contar de la Liga Nacional, y tenemos para también para charlar de mucha información de lo que ha dejado el Torneo Nacional de Ascenso y de lo que se va a venir en la jornada de hoy en la segunda categoría del básquetbol profesional de la República Argentina. Pero vamos a arrancar charlando con don Horacio Muratore, el presidente de FIBA, de distintas cuestiones. Hace tiempo teníamos ganas de charlar con Horacio y le damos la bienvenida. Hola Horacio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? Muy buenos días, placer estar con ustedes nuevamente. Bueno, ¿por dónde anda usted? Bueno, estoy en Argentina, estoy en Tucumán, salgo el domingo ya, así que... ¿Le ha tocado viajar mucho en estos últimos tiempos, o no? Sí, bastante. El año pasado, increíble, y bueno, este año también, desde que comenzó el año viajando, porque bueno, en el norte trabaja mucho más en enero, febrero que nosotros, y siempre hemos adaptado, ¿no? Como hemos hecho todo el básquet argentino, adaptarse a la temporada del norte, ¿no? Seguro. Y en el calendario o en la agenda, ¿cuáles son las que usted puntea como los temas, las reuniones, las más importantes que va a tener en las próximas horas, Horacio? Y las próximas horas, la semana que viene, tenemos reunión con las ligas nacionales, el 7, para terminar ya los papeles de trabajo. En el día de hoy ya se firmó ya los acuerdos, las federaciones nacionales están llegando, ya hay un informe de FIBA que ustedes lo pueden ver, un press release. 10 ligas nacionales ya firmaron, hubo 18 representantes de ligas y federaciones que ya estamos terminando los últimos papeles para luego hacer la presentación de la Basketball Champions League, que vamos a hacer el día 21 de este mes en Francia, en París más precisamente, a las 13 horas de Europa, ¿no? ¿Cuáles son esas federaciones, Horacio? Porque, ¿sabe que el otro día a mí, charlando de esto con el gallego, se me ocurrió pedirle a Noé al aire que se contacte con usted para hablar de este tema? Porque se ha generado algún ruido desde el punto de vista comunicacional, y esto quiero que usted me lo cuente, con la participación de federaciones que tienen que ver y mucho y son muy importantes en el mundo de la Euroliga con la creación de este nuevo torneo. No sé si esto usted lo siente así, pero sí me gustaría que me cuente cuáles son esas federaciones que ya firmaron el acuerdo para jugar este nuevo torneo. Bueno, mirá, firmaron Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, Grecia, Israel, Italia, Lituania, Polonia y creo y Turquía, era la última, no me acuerdo, eso ya firmaron. Rusia tiene que reunirse, lo dejaron en stand-by un poquito, pero bueno, seguramente lo van a hacer en los próximos días. Estuvieron participando de todas las reuniones, porque hubo reuniones de ligas nacionales, reuniones con las federaciones y FIBA, ¿no? Tuvimos ya bastantes reuniones, o sea que esto viene ya de hace bastante tiempo, cuando nosotros habíamos pedido de FIBA Europa, nos habían solicitado el mejoramiento de las competiciones de clubes, que las ligas no estaban de acuerdo, y bueno, dentro de esa visión que tiene FIBA de tratar de incorporar a toda la gente del básquetbol dentro del paraguas de la misma, estaba uno de los objetivos, era este, las competiciones de clubes de Europa, ¿no? Como ya le dije en algún momento a ustedes, sí, para nosotros era importante la tranquilidad de Europa para nuestros proyectos globales. Por eso es que tomamos Europa, porque se ha dado la situación. Y bueno, hicimos a pedido de Europa, presentamos al comité ejecutivo de nuestra institución y nos autorizó el comité ejecutivo a comenzar los trabajos, a crear una comisión de trabajo, luego le dimos presupuesto y empezamos a hacer con gente contratada, buscando lo mejor que hay en el mundo para este tipo de organizaciones, buscar un buen planteo tanto en lo económico, ¿no?, de negocios para los clubes y las ligas, de gobernanza, de cómo se manejaría la estructura, de competiciones, de tecnología. Y bueno, le fuimos presentando a los clubes en reuniones, le mandamos a la Euroliga, tuvimos reuniones con ellos, nuestra intención era unirnos todos para hacer grande el básquet de Europa. los clubes después se reunieron, nombraron 4 representantes, nos comunicaron que nos agradecían mucho, que estaba muy bien lo que estábamos haciendo, pero ellos querían seguir con sus inversores, que ya lo tenían de hace ya 15 años trabajando. Sí. Y bueno, eso quedó así, pero nuestras ligas tuvieron una reunión, tuvimos en Roma, estuve presente yo, y nos pidieron directamente que continuemos con todo este trabajo, seguimos trabajando, y bueno, ya estamos a punto de lanzarla, ¿no? Es decir, que bueno, estará la Euroliga, que nosotros no queremos ir en contra de la federación ni los clubes que quedan de Euroliga, y seguimos adelante para darle más participación a todas las ligas nacionales, como es la Basketball Champions League, que entraría en todas las ligas que quieren participación internacional, darle posibilidad a todos de poder llegar a jugar la final de la Champions League. Sí. Y los que no se clasifiquen para la final van a seguir jugando una segunda copa. Es muy interesante. Yo todo esto, ahora ya contestando bien tu pregunta, lo vemos el 7 y el 10 tenemos reunión del Ejecutivo donde se presenta todos estos papeles, todo lo que ya hemos firmado, porque ya el Comité Ejecutivo dio vista libre para firmar ya los papeles de la creación de esta nueva institución, seguir dentro de la FIBA, pero vamos a hacer una estructura propia, vamos a contratar gente, ya hemos nombrado quién va a ser los directores, uh-huh. Ya lo pueden ver en la página de FIBA, ya ha salido hoy, se ha designado a nuestro director de operaciones, Marco Estuve, que trabaja en empleo de FIBA, nuestro director de operaciones por ahora, para que maneje esta Basketball Champions League. Y bueno, después, provisoriamente, pues, seguimos buscando con la persona ideal para que maneje esto, que buscaremos gente de Europa, obviamente, porque es una competencia de Europa. Uh-huh. Y el 11 y 12, sí. Ya tenemos reunión del Buró Central, donde ya hace el Buró Central a solicitud del Comité Ejecutivo, tendrá que aprobar todo esto, ¿no? Pero ya hay como un acuerdo por unanimidad, tanto del Ejecutivo como del Buró Central, que ya lo venimos haciendo, y en la última que se hizo allá por agosto en Tokio, dio el visto bueno para que sigamos. Esta próxima reunión de 11 y 12 vendría a ser la parte protocolar, donde se firman las actas, en definitiva. Protocolar, pero la que da validez. Sí, sí, todo, seguro. ¿No? De todas maneras, también el día 11 se hace el sorteo para Río 2016. Y luego hay una reunión de Europa, porque esto está dentro del ámbito de Europa, por ser la competencia continental, pero como, bueno, nombramos FIBA en todos lados, porque como sabes vos, el cambio de estructura que tenemos de gobernanza, ahora es One FIBA, y solamente están los boards de cada continente para trabajar exclusivamente para el básquetbol, y desarrollar mejor el básquetbol en cada continente, ¿no? Y cuando se reunieron con la Euroliga, la gente de Euroliga, ¿qué le dijo usted? No, la gente, por eso que cuando le presentamos, primeramente también le había contado en algún momento que fuimos a visitar a los clubes, sí. A mí me tocó visitar los dos de España, Real Madrid, Barcelona, Olympiacos y Panathinaikos, y al AEK, que también querían juntarse con nosotros, que estaban haciendo buenas inversiones. Y bueno, es como que dicen, bueno, hemos estado tanto, claro, también habíamos hecho mea culpa nosotros de haber, como FIBA, de haber estado tanto tiempo sin atender las competiciones de clubes, las dejamos libremente a la ULED cuando las creó, a la Euroliga, después la ULED contrató a esta organización que está ahora con Jordi Bertomeu de la cabeza. Sí. Prácticamente la ULED ya ha desaparecido en este tema, no manejaba la Euroliga, sino directamente esta empresa que se ha creado. Y que ellos nos agradecían mucho, pero que ellos preferían seguir como estaba. Y que bueno, si FIBA quería después seguimos charlando y vemos en el futuro. Y yo pienso que eso es lo que tenemos que hacer en el futuro, ¿no? Así que, ¿sueña con en algún momento tener equipos del ACB, por ejemplo, también en esta nueva competencia? Sí, fueron todos, fue el presidente del ACB también. También España, ahora no lo nombré porque... Tal vez la pregunta tendría que haber sido de otra manera, porque seguramente usted la intención es, y la respuesta es categórica, sí que estén. ¿Existe la posibilidad de que a la Basketball Champions League Europea la integren equipos de ACB próximamente? ¿Usted lo ve viable esto? Sí, Sí, de la CB sí, lo que seguramente no va a jugar son los que están vinculados con Euroliga. Exactamente, exactamente. Y después, bueno, también lo vemos desde el punto de vista positivo, ¿no? Que cuando más competencia hay, mejor visibilidad vamos a tener a nuestro deporte, aunque Europa es muy fuerte en el básquetbol, sabemos que realmente es un deporte exitoso en toda Europa. Pero bueno, nosotros lo que queremos es unirnos todos, que todos estemos juntos y trabajemos con solos objetivos, ¿no? A lo mejor los objetivos de una entidad como la nuestra, sin fines de lucro, no son los mismos de una entidad comercial. Pero bueno, creo que tiene que preponderar el desarrollo del básquetbol, la mayor visibilidad y que cada vez seamos más fuertes como deporte. En la Liga de las Américas, ¿creen que han dado un paso adelante en el tema de inclusión en algunos países que, por ejemplo, se vieron en esta temporada que históricamente no han participado de competencias continentales a nivel clubes? Sí, la verdad que sí, Panamá es una sorpresa, no es una sorpresa, lo que queríamos es que se reorganice y sabíamos que podía llegar, espero que siga. Ahora estamos trabajando con este plan que tenemos de apoyo a las federaciones, de instalar gente ahí para que ayude a la organización, porque el problema de todas estas federaciones es que no hay estructura, no hay reglamento, no me refiero a Panamá exclusivamente, sino a un montón de federaciones grandes que están jugando, que tienen muy buena participación, pero bueno, uno está acostumbrado a la de uno, la Confederación Argentina, que por lo menos yo y los otros compañeros que están conmigo en su federación donde ellos han nacido, estamos reglados por estatuto, reglamento. Entonces hay muchas federaciones donde tenemos que llegar y apoyarla, y bueno, eso uno... ¿En Cuba siguen trabajando, Horacio? En Cuba seguimos trabajando, hemos ayudado a que juegue este equipo. Obviamente no tuvo resultado deportivo. Pero hago la referencia también porque en algún momento se vincularon en un plan de proyección, inclusive, me acuerdo cuando fue Ariel Amarillo a trabajar como entrenador de la selección, y allí un plan de trabajo también vinculado mucho a, en aquel momento, FIBA América. Me acuerdo también haberlo hablado con usted aquí en Uno Contra Uno Radio. Sí, yo era presidente y yo lo he hecho contratar a Ariel, lo llevé a Cuba, hizo muy buen trabajo. Pero lamentablemente no hay mucho apoyo por problemas presupuestarios que dentro de la misma Cuba, ¿no? Pero bueno, ahora hay un acuerdo con este nuevo aspecto político que está entre Estados Unidos y Cuba, con la más precisamente con la NBA, estamos trabajando para instalar técnicos ahí full time y empezar a desarrollar al básquetbol desde abajo. Si no hacemos chicos que se potencialice, no vamos a poder hacer surgir o volver a hacer surgir lo que era en algún momento Cuba, ¿no? No, tal vez allí la materia está, como en tantos otros países, es cuestión de, bueno, como decía usted, de reorganizar no reorganizarse, porque tal vez ni siquiera están organizados como corresponde, y un trabajo a largo plazo que hay que tener paciencia. Exactamente. Nosotros, como vos sabés bien, que fue... Si bien yo todos los objetivos que se están cumpliendo ahora ya venían de un proceso anterior, lo mío era ponerlo a práctica, llevarlo adelante y que tengan éxito, como el sistema de gobernanza, el nuevo sistema de clasificación y el 3-3, cuando yo he asumido, di uno que era fundamental para todo, un nuevo objetivo, porque era fundamental para lograr todo esto en el éxito, ¿no? Que era ayudar a nuestras federaciones nacionales a organizarse tanto administrativo como deportivamente. Ya estamos en un plan de la segunda etapa, ya hemos hecho relevamiento a todas las federaciones, sabemos qué es lo que necesitan. Ahora vamos con la segunda etapa, ya la empecé, yo estuve en Perú, estuve en Dominicana, llegué la semana pasada, hablamos con toda la alta autoridad, el ministerio, para que también hagamos un trabajo conjunto entre FIBA y todos ellos. Y la verdad que estamos teniendo un éxito bárbaro y ya terminada la segunda etapa ya vamos a destacar en todos los países que hemos elegido, porque bueno, tenemos 216, pero ahora como a largo plazo vamos a llegar a todos, pero a corto plazo, dado que noviembre del 2017 ya falta muy poco, estamos encarando a las federaciones que pensamos, o las federaciones totales, para jugar por lo menos el grupo A de todos los 5 continentes, ¿no? Así que estamos llegando a eso y vamos a destacar expertos en organización de federaciones, en tecnología, destacar expertos para capacitar y crear las escuelas de árbitro y de técnico. Es decir, vamos a atacar a todas las federaciones y ya estamos, inclusive con el nuevo sistema de clasificación, Sí. Tenemos que capacitar a la gente de cada federación, porque ya no es un torneo, son partidos que se va a hacer 70 partidos en un día y 70 partidos en otro día, o sea, 140 partidos en cada ventana deportiva. Y sí, necesitamos gente idónea para manejar esos 70 partidos que se va a jugar en un solo día o entre dos días, pero también necesitamos capacitar a la gente de cada federación para que aprendan a organizar, claro, este tipo de eventos, ¿no? Y con respecto, es un trabajo bárbaro, terrible que estamos haciendo, pero estamos cumpliendo los plazos y eso es lo que me pone contento, y tenemos el apoyo de todos. Estamos utilizando a toda la gente, a los empleados para los relevamientos, todos los empleados que tenemos en las regiones, más que la gente de FIBA que está yendo directamente, dentro de dos departamentos, ¿no? Y vos sabés que precisamente acá en América el departamento de competiciones lo tiene Javier Otero. Sí. Y él está a cargo de todo ese programa, y Aníbal García en el Departamento de Federaciones, por supuesto, todo bajo la tutela del director regional, que es la nueva figura que hemos creado en América, que depende directamente de FIBA, pero maneja toda la parte de desarrollo también, que es Alberto, que está... Vendría a ser como la vieja presidencia de FIBA América que usted tuvo a cargo en algún momento en cuanto a roles, en cuanto a funcionalidad. ¿O no? No, se cambió todo, se desestimó. No, sí, pero digo, vendría a ser algo similar, ya el cambio lo conozco. Ah, ok, perfecto. Sí, bueno, el objetivo es el mismo. Además, vos sabés que yo no inventé nada. Yo, en FIBA, yo lo traía de Sudamérica, lo llevamos en América, lo hicimos junto con Alberto. Trabajamos, pero con otra estructura. Ahora ya todos son empleados de FIBA, Alberto depende directamente de FIBA. Tenemos el departamento de comunicaciones, que el de William, el de finanzas y el de tecnología, que dependen ya directamente de FIBA. Claro. Y quedaron para las regionales todo lo que es competiciones y desarrollo de federaciones nacionales. Con respecto al nuevo sistema de clasificación, sí. ¿Usted vislumbra que habrá muchos cambios en lo que tienen que ver con las competencias profesionales? Pregunto fundamentalmente por la Liga Argentina, además algo que usted conoce mucho, en cuanto a su desarrollo, en cuanto al calendario, en cuanto, no en cuanto a la forma de juego, sino en cuanto al momento del año en donde se va a desarrollar la competencia. ¿Cree que este nuevo sistema de clasificación a nivel selección, con esta catarata de partidos por ventana que usted nos decía recién, que serán más de 140 en uno o dos días, ¿puede llegar a cambiar el calendario del básquetbol, al menos aquí en nuestro país? Bueno, no sé si cambiar una palabra como de forma total, pero adaptárselo se va a tener que adaptar, y también ver año por año, porque no todos los años son iguales. Algunos años tienen más ventanas que otros, siempre... porque esto es una continuación. Nosotros vamos a jugar noviembre de 2017 y después tenemos cuatro ventanas el 18 de febrero de 2019 para jugar el Mundial. Pero después del Mundial vuelven las ventanas para que los equipos que estaban en el Grupo A se mantengan o no, o los del B puedan quitarle el lugar, y eso van a jugar la Copa América que se va a jugar en el 2021. Claro. Y después de ahí es los que pierdan, es decir, que es una continuidad total, permanente, pero esas ventanas son menores porque en el medio tenemos las Olimpiadas y los repechajes olímpicos. Entonces, en vez de seis ventanas, va a haber solamente cuatro ventanas. Entonces, va a haber que adaptarlo. Ya lo sabe la asociación del club, y yo tengo una promesa de ir a explicarle bien a todos los clubes, ya voy a buscar el momento ideal. Creo que cuando vuelva de este viaje seguramente va a estar, que ustedes ya lo han visto cuando fueron varias los directivos de FIBA a darle a todos los periodistas. Creo que fue Alberto también un día, fui yo independientemente también, pero lo importante es que se van a tener que adaptar, no digo cambiar, pero sí adaptar a las fechas. También la idea fundamental, que era el descanso de los jugadores. Nosotros, con la ventana de junio, luego la ventana de junio, la idea es el descanso de los jugadores, y luego tener partidos de práctica como lo hacíamos siempre para prepararse para la ventana de septiembre. Así que hay unas características que hay que tomar. Y en el medio de las competencias formales, porque esas son, o sea, todo esto tiene que ver con quién llega a jugar el calendario del Mundial y el Juego Olímpico también. Claro, lo que pasa es que todos los equipos que jueguen el grupo A y tanto el grupo B, sus ligas nacionales van a tener que adaptar su programación a estas ventanas deportivas. Sí, como sí. Te digo, no son iguales para todos los años, sino hay que analizarlas una por una. Horacio, muchas gracias. Hoy arrancamos la sexta temporada del programa y mire, hablando con usted, la máxima autoridad del básquetbol del mundo. Felicitaciones. Un gustazo. Gracias por lo que hacen por el básquet y los felicito a ustedes por su profesionalidad también. La verdad que me encanta hablar con ustedes, son directos, francos, objetivos y respetuosos. Así que eso me encanta, hablar con ustedes. Así que, el gallego no lo puede saludar porque está viajando de Formosa para acá, para Buenos Aires, porque ayer fue a hacer el partido de liga. Bueno, pero ustedes le graban, así que ya sí, sí, se lo dejamos grabado. Después después nos dice si salimos bien o no. Un abrazo grande para todos, para él también, y bueno, como siempre a disposición. Que ande bien, don Horacio, nos vemos. Un abrazo. Presidente de FIBA, Horacio Muratore. En el arranque de la sexta temporada de Uno contra Uno Radio. Ring, ring. Pérez, Pérez, teléfono. Dale, atende que hay mensajes. Comunicate con uno.